¡Se armó la rosca! ¡Dijo la mosca! ¡Ríjale! ¡Pégale de frente, Vicente! ¡Pégale patas, Nicolás! ¡Tómala del pelo, Marcelo! ¡No le pegues más, Barrabás! Perico, Menezes, la chaucha, los pies, los curas franceses. ¡Ríjale! ¡Espante los cirros! Solita, duermo en mi cama, mi vida y abrazada con la almohada, con la almohada. Mi vida y abrazada con la almohada, con la almohada. Mi vida todas tienen su querido, su querido. Mi vida solo yo, no tengo nada, no tengo nada. Mi vida solita, duermo en mi cama. En mi casa me dicen la pobrecita, porque todas las noches duermo solita. En mi casa me dicen la pobrecita, duermo solita y sí, solita y triste, solita y triste. Llorando me dejaste cuando te fuiste, cuando te fuiste.